les preguntara, si yo les preguntara, ¿qué es lo único que es lo diferencial, que es el aporte único respecto de otras religiones que aporta la doctrina cristiana? ¿Qué dirían ustedes? Ah, mira. Uy, me mató. Dani me liquidó el argumento. Bueno, le dejo seguir experimentando. Dani dio mi respuesta correcta, por lo menos. Sí, déjame. La salvación, pero todo. Yo no, no, hay otras religiones que plantean una salvación de llegar a un cielo, un nirvana. Bueno, ahora lo pensamos, Norma. Bueno, eso también aparece en algunas otras religiones, aparece la encarnación de las deidades. Aparece, es siempre es diferencial, siempre es algo diferente. Esto es una propuesta que hago yo, después la discutimos. Allá al fondo, y ahí me dieron de golpe, a coro ya me dieron la respuesta que quería llegar yo, era la gracia. Dicen que estaban en una conferencia, en una universidad en Inglaterra, de una conferencia de religión comparada, estaban todos los teólogos debatiendo sobre cuál era la doctrina única del cristianismo, cuál era el factor diferente de todas las demás. Y venían debatiendo si era la salvación, hay métodos para alcanzar la salvación en otras religiones. Otros decían esto de la encarnación de Dios, y aparece en diferentes culturas y diferentes religiones el hecho de que sus deidades se encarnan. Aparecía la resurrección de los muertos, pero también hay otras deidades que en teoría mueren y resucitan. Y lo que no, y aparece caminando ahí C.S. Lewis, que es un autor muy conocido, un escritor, un novelista, un teólogo, y dice, ¿qué es lo que están discutiendo tanto? Dice, no, estamos discutiendo a ver cuál es el aporte del cristianismo, cuál. Dice, ah, fácil, gracia. Y ahí me ganaron de mano, no sé, ya le dijeron. Gracias, yo coincido. Esto de que haya un amor ilimitado, irrestricto, incondicional, que no podemos comprar de ninguna manera, y que sin embargo nos atraviesa y nos cambia el destino, no tiene parangón, no tiene comparación en ningún otro lado. Dice un autor muy recomendable, Philip Yancey, que su definición de gracia es que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni nada que yo pueda hacer para que me ame menos. Porque como decía Christian la semana pasada, uno no puede alcanzar la justificación, uno no puede alcanzar el estado de santidad, el estado de estar bien en relación con Dios por mérito propio. Muchas religiones plantean la posibilidad de un éxito, pero es a través de cumplir un código, de ir mejorando en futuras encarnaciones, de seguir preceptos, y en la Biblia no tenemos lugar para eso, no hay lugar para eso. No quiere decir que no estemos llamados a mejorar constantemente, ni a apartarnos y ser santos, ni a tratar de imitar a un Dios que es perfecto hasta llegar a la medida de su imagen, pero no podemos comprar nada de eso. Por medio del trabajo, por medio del merecimiento, por medio de las buenas obras, no podemos llegar. La gracia de Dios es un amor incondicional que solo requiere que nosotros humildemente le pidamos que nos lo dé, que nos perdone todo lo que arrastramos y que generosamente nos dé su amor. Y en el texto que leía Karina al principio, aparece un Dios que se presenta así. Están en un momento muy especial de la vida de Israel y de Moisés en particular, y le dice, bueno, yo te voy a dar una muestra acerca de mi amor por vos. Que me voy a dar a conocer como soy. Voy a pasar, vos me vas a ver, no me vas a ver la cara porque nadie puede contemplar mi rostro, pero me vas a ver pasar y te voy a decir cuál es mi nombre. Y cuando pensaba en esto, me acordaba de una anécdota de mi suegro, más que es terriblemente graciosa, pero viene al caso. Y es que, sí, no la dije que le iba a decir, me dijo, zafo que me voy. Resulta que en una de sus primeras entrevistas laborales, se habrá empilchado, habrá ido bien prolijito para causar la mejor impresión posible, y llega a la entrevista, se sienta, su entrevistador lo mira y le dice, dígame, joven, ¿cuál es su gracia? Y no sabía, no sabía el significado de la expresión. Entonces, mira así, incómodo, lo mira y le dice, ¡ja! Se le rió en la cara, esa era su gracia. Bueno, yo no sé cómo fue después de la entrevista, claramente ese trabajo no lo obtuvo y supongo que eso habrá incidido. Pero más allá del fracaso laboral en ese momento de mi suegro, sí me resulta interesante que él se usaba la palabra gracia como sinónimo del nombre. El entrevistador le decía cuál es tu gracia y esperaba que Guille le dijera su nombre. O sea, había una relación de sinonimia. Y en la presentación que hace Dios de sí mismo en el Antiguo Testamento, en este momento de Éxodo, pasa exactamente lo inverso. Que Dios, a la hora de decir su nombre, responde gracia, en alguna medida. No aparece la palabra puntual gracia, pero aparece un Dios lento para la ira, pero grande en amor y misericordia. Y hay una matemática fantástica, que Dios es justo, perfecto y santo, pero Dios es también perfecto amor. Y en esta relación de santidad y amor, que a veces, como nosotros, no somos ni santos ni dignos depositarios de su amor, se vuelven irreconciliables, Dios hace algo llamativo que juzga y castiga la maldad por hasta la tercera y cuarta generación, dice. Pero su perdón y su amor alcanzan por 1000 generaciones. Me llama la atención esto. Cuando tiene que presentarse, dice, sí, yo soy justo y yo juzgo la maldad. Tercera y cuarta generación. Pero a la hora de dar mi perdón, 1000 generaciones. Es un Dios mucho más volcado al amor que a tener que hacernos pagar lo que tendríamos que pagar. De hecho, Él cambia las reglas de juego completamente y se entrega a sí mismo siendo santo. Él es santo y es perfecto y envía a su Hijo para poder, sin dejar de cumplir con la ley, con la verdad y con la justicia y con su santidad, pero recuperarnos a nosotros en amor. Él paga ese precio. Y si decíamos que la gracia es el motor que mueve el corazón de Jesús de alguna manera, el perdón es una de las formas más concretas y en las que se materializa para nosotros. Y para eso los invito a leer Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Titulada Parábola del Siervo Despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» «No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces», le contestó Jesús. «Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Pagame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Tené paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. «Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano». Una parábola pesada, teológicamente, y pesada por lo que nos implica a nosotros. Cuando cuando reflexionaba sobre esta parábola, me daba la impresión de que uno la puede interpretar con una misma frase dicha dos veces en dos contextos diferentes y con dos entonaciones diferentes. Toda la primera parte de la parábola me hace acordar a la narración en la que le traen un paralítico a Jesús, y como no había lugar para hacerlo entrar, lo hacen bajar por el techo. Y cuando lo hacen bajar por el techo y lo tienen al frente, no se encarga directamente de su sanidad física. ¿Alguien recuerda qué es lo que dice? Tus pecados son perdonados. Hay algo que le recriminan a Jesús, pero el principal milagro que puede hacer Jesús por esa persona no es hacerlo caminar, sino restablecer lo que está muerto, sino es volver a unir una relación entre Dios y su Hijo. Me imagino que le habrá mirado a los ojos y, sabiendo lo que le iba a costar, Jesús sabía lo que se le venía, sabiendo el precio que iba a pagar, sabiendo la realidad de esa persona, lo mira a los ojos. Imagino que le va a haber llenado el corazón de paz diciéndole: tus pecados te son perdonados. Ya está. Ustedes pónganle nombre. Cada uno le ponemos nuestro nombre, ¿no? Ira, envidia, rencor, orgullo, soberbia, adicciones, deslealtad, infidelidad. Cada uno de nosotros tiene el suyo para ponerle nombre. Y sin embargo, si hacemos como en la parábola, si hacemos como hizo el servidor, nos arrodillamos a Dios, frente a Dios, y con humildad le decimos: no tengo cómo pagarte esta deuda. Porque en este caso el siervo no podía pagar la deuda, era impagable. Iba a tardar 200 años trabajando todos los días y sin sacar ningún provecho de su salario para poder pagar esa deuda. Era imposible. Sin embargo, alcanzó con que se humillara, le pidiera perdón y recibió la sentencia: tu deuda es perdonada, tus pecados te son perdonados. Y eso nos viene bien, esa parte, nos viene bien recordarla a nosotros, porque por un extremo o por otro a veces no hacemos uso de ese perdón. O porque nos olvidamos de nuestra dimensión como pecadores, naturalizamos lo que hacemos, nos manejamos con códigos que no son los mismos códigos que maneja Dios, nos dejamos influenciar, no prestamos atención a lo que hacemos, por la razón que sea, a veces desestimamos que tengamos una deuda que hace falta pagar. Y la verdad es que eso es un hecho irrefutable. Nosotros somos deudores de Dios, y sin Él, y sin su perdón y sin su gracia, estamos condenados. Y ahí llega, nos hace bien, cuando la escuchamos, la misma frase de Jesús: tus pecados te son perdonados. Ahí cada uno le pone su nombre, le pone aquellas cosas con las cuales nos toca luchar. Y Jesús, mientras se lo vemos, lo corre a un lado y dice: tus pecados son perdonados. Por el otro lado, hay veces que sentimos que no damos la talla, sentimos que estamos tan fuera de órbita, sentimos que estamos tan fuera de sintonía, que a veces ni nos animamos a acercarnos a pedir perdón. Y también cuando estamos cargados, llenos de culpa, llenos de dolor, también en ese contexto nos puede mirar a los ojos Jesús, siempre y cuando nos arrodillemos y le pidamos perdón. Y nos mira y nos dice: tus pecados te son perdonados. Porque, como dijimos, gracia implica que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, pero también no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Dios me ama perfectamente. Y después me quiere transformar y me quiere cambiar. Pero Dios me mira y me ama, y me está dispuesto a perdonarme. No hay pecado, no hay acción, no hay actitud que pueda superar el amor y el perdón de Dios. Entonces eso nos da paz: tus pecados te son perdonados. Pero la otra parte de la parábola también puede leerse con esa frase y con otra entonación: ¡ey! Tus pecados te son perdonados. Y me acuerdo de la mujer adúltera que es traída a Jesús, y la traen para juzgarla, la traen para castigarla. Y Jesús responde escribiendo en la tierra. No se nos dice qué era lo que escribía. La interpretación más sólida es que empezó a notar aquellas cosas que traían consigo los que tenían la piedra en la mano. Porque después dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se empiezan a caer las piedras. Se empieza a caer eso. Y es como si dijera, no lo dijo, pero es como si dijera, guarda, tus pecados te son perdonados. O sea, si vos querés tener alguna esperanza de relacionarte con Dios, es porque tus pecados te son perdonados. Y si a vos se te perdonó tan grande deuda, ¿vos con qué autoridad vas a juzgar a otra persona? ¿Con qué autoridad no le vas a retirar tu perdón a otra persona? Entonces decíamos, nos llena el alma y nos dice, tus pecados te son perdonados, y menos mal que me perdona mis pecados, menos mal. Pero también me mira a los ojos y me dice, tus pecados te son perdonados. Vos no estás acá parado por tu propia justicia, por tu propio mérito, por tu propio esfuerzo. Si vos estás de pie, es porque tus pecados te fueron perdonados. Y si recibiste gracia, da gracias. Dice, así como obró el Señor con este siervo, orará con nosotros. Me parece que el tema del perdón es un tema que debe atravesar a la iglesia, nos debe atravesar a nosotros de punta a punta, porque el perdón es el que nos da vida y el perdón es el que nos invita a trasladar esa vida a otros, nos invita a manejarnos con gracia, nos invita a transformar nuestras relaciones con los demás de tal manera que pongamos ese perdón en juego. Ya vamos cerrando y los invito a que hagamos una reflexión en dos niveles. Ya vamos cerrando, pero falta un poquito más. En un primer nivel, como iglesia, no solo como iglesia presbiteriana de Temperley, la verdad que como iglesia muchas veces hemos fallado en transmitir ese espíritu de gracia, y es irónico, porque muchas veces somos los que con el dedo más claramente juzgamos, cuando deberíamos ser los que más claramente entendemos que somos perdonados. La verdad es que hemos hecho un espacio que a veces rechaza al que, o hace que se sienta rechazado el que está en pecado, el que tiene pecado, básicamente el que es como nosotros en otra medida, en otro caso, en otro aspecto. Este libro de Philip Yancey, del cual les traía la definición, arranca con una anécdota de una mujer, una prostituta, que muchos años antes había vendido a su hijo y se sentía terrible consigo misma y le costaba sostenerse con su propia persona. Y le recomienda, ¿por qué no te acercás a una iglesia? Y la respuesta lo desacomoda, porque le dijo, la verdad que ya bastante mal me estoy sintiendo conmigo mismo. Lo único que me falta es ir a la iglesia para que otra vez me pongan el dedo encima. Hoy estoy anecdotero. En el último campamento vino uno de los últimos campamentos de la GRAM, vino el campamento de los más grandes, una chica que en términos de lo que Dios quiere para nuestra vida se estaba haciendo todo mal. O todo mal no, muchas cosas mal. Y estaba descontrolada. En el campamento una actitud de alguien la sacó y estaba sacada, violenta, gritaba, insultaba. Estaba mal. Y algunos entendimos que en un primer momento lo que Dios quería era que ella supiera que era amada. Y la abracé, después charlamos de todo lo demás, después pensamos quién tiene la culpa, quién tiene la razón, quién. Pero lo primero que queremos que vos sepas es que vos sos amada, que Dios te ama y que nosotros te amamos. Y después empezamos a charlar, y después empezamos a caminar, y después vemos cómo nos ponemos a tiro. Pero primero, sentí que Dios te ama, sabé que Dios te ama, experimentá que Dios te ama. Parece que ese es el perfil de la iglesia que queremos. Una iglesia que aquel que está en falta, aquel que, como nosotros, está en falta, pero aquel que se pone en evidencia de una manera concreta, pueda sentir que este es un espacio en el cual recibe gracia y que es invitado y es exhortado y se le llama a mejorar, a crecer, a ser transformado hasta llegar a la imagen de Jesucristo, que es nuestro modelo. Pero mientras tanto, en ese proceso, gracia. Y también somos llamados a dar perdón. Perdón recibimos y perdón tenemos que dar. Alguien que yo quiero mucho tenía un problema con una persona y en una charla que teníamos le decía, bueno, pero vos no estás obrando con gracia con esa persona. No, no estás fuera de gracia. Vos lo que le estás haciendo, le estás haciendo pagar, esta persona estuvo mal, pero vos le estás haciendo pagar algo. Me dice, bueno, mira, tengo que perdonar a un montón de gente. Así que esta la dejo última. Dijo, voy a perdonar a todos los demás. Y cuando perdone a todos, perdona a este. Y le digo, no funciona así la gracia. La gracia es al próximo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene muy en claro a quién tiene que perdonar. Así como nosotros fuimos perdonados, muchas veces nosotros recibimos la deuda de alguien, recibimos la ofensa de alguien, y Dios nos llama a perdonar. A mí preparar este mensaje me hizo hacer un ejercicio de introspección fuerte e intentar aprender a perdonar cosas que a mí me habían dolido, cosas que yo quería cambiar, y restablecer relaciones que quizás yo siento que algo se manejó de manera injusta o que pudo lastimar a mí o a gente que yo quería. Pero yo no podía seguir leyendo esta parábola sin entender que si yo había recibido gracia, yo tenía que dar gracia. Y ese es el último aspecto del mensaje. Yo los invito a que cada uno de nosotros pensemos qué tenemos que perdonar. La miro a Dani y me acuerdo de una amiga nuestra, una chica que conocemos, que se aferró al rencor, no pudo perdonar, y al no poder perdonar, truncó su vida. Creyó mentiras, perdió la alegría, se relacionó mal, y la sonrisa que le veíamos siempre, después solo la imposta en algunas situaciones. No perdonar, Dios es sabio, cuando Dios nos pide a nosotros perdonar, también no solo lo dice para que liberemos de la carga al otro, sino lo hace porque al perdonar nosotros, nos descargamos nosotros también. Yo los invito a que terminemos con este breve ejercicio. No voy a orar yo solo, vamos a orar todos juntos. Vamos a decir juntos el Padre Nuestro. Pero atente, no viene con trampa. Porque así como dice la parábola, que así como obró el Señor con el siervo, va a orar con nosotros, también el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, con un corazón perdonador, nos llama a nosotros a tener un corazón perdonador. Así que los invito a eso, un minuto en que cada uno de nosotros pueda ponerle nombre y ofensa a algo que tendríamos que perdonar. Y que lo podamos poner en manos de Dios, y que lo tengamos presente cuando después todos juntos digamos el Padre Nuestro. ¿Vale? Señor, ponemos en tus manos a estas personas y a estas cosas que nos pueden haber dañado. Queremos que nos ayudes y nos enseñes a perdonarlas. También queremos que nos perdones a nosotros. Queremos recibir tu perdón. Queremos tener la paz de saber que estamos en buenos términos con vos. Te damos las gracias por el enorme precio que pagaste vos para poder amarnos de la manera que nos amás. Te pedimos que nos enseñes a vivir llenos de gracia, a recibir tu gracia y darla generosamente. Y Señor, juntos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.